Hoy estamos, bueno, especialmente nerviosos con la entrevista del día, Raúl, y es que vamos a tener con nosotros, bueno, creo que está ya al otro lado de la línea telefónica, a el papá de Jan. Jan es un niño que creo que acaba de cumplir 7 años, tiene síndrome de Down y sus padres, cuando nació Jan y supieron que tenía síndrome de Down, decidieron crear un blog para ir contando su día a día, su experiencia, sus miedos, bueno, pues al final intentando desahogarse y normalizar la situación que estaban viviendo con su hijo, y de ese blog ha salido una película, la película basada en 6 años de vida de Jan, de esas grabaciones que sus padres han hecho con el pequeño diariamente. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Bernardo, al papá de Jan, que nos lo va a contar muchísimo mejor. Bernardo, muy buenos días. Hola, buenos días, Diana. ¿Cómo estás? Bueno, pues que como decimos, un poquito nerviosos porque estamos todos, con la sensibilidad a flor de piel, ¿no? Porque os hemos seguido durante mucho tiempo en las redes sociales. Por fin, la película, sí. La historia de Jan ya está en los cines. Se estrenaba el pasado 4 de noviembre, coincidiendo con el cumple de Jan. Sí, sí, sí. Estamos entusiasmados, emocionados. Por fin hemos conseguido que se estrene en los cines. Es un milagro que un documental se estrene en tantas salas como se ha estrenado. Y bueno, y a día de hoy, la segunda semana, pues ya todavía la podemos seguir viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madrid, en Barcelona, como en los cines Verdi. Y la verdad es que la respuesta está siendo maravillosa. La gente está yendo a verla y estamos muy contentos, la verdad. Bernardo, cuéntanos tú un poquito mejor esas pinceladas que daba yo. ¿Cómo surgió, bueno, pues ese blog que es el origen de la película, de la historia de Jan? Pues mira, cuando nació Jan y nos enteramos que tenía síndrome de Down, pues bueno, pues fue duro, fue un shock para nosotros, no lo esperábamos, fue un poco desconcertante. Por un lado, sientes el amor hacia tu hijo, te miras, además ya no era precioso, te centras en él, en su cariño, pero por otro lado está la cabeza y te vienen todos esos miedos, esas incertidumbres, ¿no? Esa responsabilidad. Y de alguna manera, pues yo quise sacar todos esos sentimientos y contarlos en un blog, un poco también como terapia personal, ¿no? Uh-huh. Y empecé a escribir el blog La Historia de Jan, que por cierto llevo 7 años escribiendo a diario, he escrito todos los días, ¿no? Fíjate. Y bueno, a la vez, como yo me dedico al cine, pues empecé a subir vídeos al blog, un poco como regalo para Jan, casi cada mes subía un vídeo de lo que estábamos viviendo, de unas grabaciones que yo le hacía, y empecé a ver la respuesta de la gente, ¿no? Cómo la gente se identificaba con nuestra historia, cómo le servía, y enseguida pensé, tengo que hacer una película. Si yo me dedico al cine, tengo que seguir grabando, tengo que seguir documentando todo esto que estamos viviendo, y al cabo del tiempo pues tengo que hacer una película. Y así ha sido, así fue toda la historia y así surgió la historia de ella. Bernardo, me imagino que bueno, cuando estabais metidos en todo este proceso, desde que nació Jan, muchas habrán sido las opiniones, quizá de propios desconocidos, pero también de vuestro entorno, que os preguntarían por qué lo hacíais, por qué grababais a Jan. Imagino que opiniones a favor y en contra, ¿no? Pues mira, curiosamente casi todo el mundo ha estado a favor del tema. O sea, uh-huh. Rara es la ocasión que alguien ha comentado por qué haces esto, ¿no? Todo el mundo se ha sentido, o sea, ha entendido, ¿no?, el porqué de esto, porque yo tenía también mucho miedo a qué pensaría la gente al principio, ¿no?, a uh-huh. lo social. Y justo pensé, voy a hacerlo social, voy a contarlo a todo el mundo, ¿no? Hace años se escondía a los niños con síndrome de Down en los pueblos, ¿no? Entonces uh-huh. es como que había mucho miedo. Sí, es verdad que cada vez está más normalizado, pero yo sigo viendo que voy por la calle con mi hijo y la gente le mira, ahora ya no, porque a mí ya ni me di cuenta, pero cuando era más pequeño sí que uh-huh. me fijaba mucho en que la gente le miraba y como un poco con cara de susto, ¿no? Y me miraban y yo sonreía como diciendo, no pasa nada. Y yo había hecho la objeción de conciencia con chavales con síndrome de Down, curiosamente. Sí. Y conocía el tema, pero aún así cuando te toca a ti personalmente, pues te vienen un montón de miedos. Y claro, dije, esto hay que normalizarlo, o sea, hay que contarlo y hay que hacer una película de todo esto y hay que darlo a conocer. Entonces todo el mundo me ha apoyado desde el principio y al revés, todo lo que han sido son mensajes de un montón de partes del mundo, de familias, incluso gente que no tiene hijos con síndrome de Down. O sea, al final es una historia que todo el mundo se identifica con ella porque es una historia de aceptación, de superación. Y bueno, en ese sentido, la verdad es que estamos muy emocionados. Imagino que es muy gratificante, ¿no?, cuando llegan esos mensajes o supongo que cuando vais por la calle, ¿no?, mucha gente que ya conoce la historia de Jan, os para, os pregunta o os felicita. Tiene que ser increíble, ¿no?, sentir que vuestra experiencia y, bueno, pues momentos muy duros que habéis vivido a lo largo de estos años, sobre todo cuando os enterasteis de la noticia, han servido para ayudar a otras familias. Sí, sí, estamos como en una nube porque de alguna manera es como que todo esto al final pues está sirviendo a los demás, ¿no? Que lo que era una necesidad en este caso personal mía, pues está sirviendo. Y ahí Mónica también está entusiasmada, emocionada, porque bueno, ella, para mí es maravilloso lo que ha hecho ella, que es un regalo ese, mostrar esa, ella es actriz, el permitir que ella haya hecho esta película, mostrar su intimidad, ¿no? Abrir una pequeña ventana a una familia y mostrar una historia real grabada durante 6 años, es algo maravilloso, ¿no? Que eso es alguien que regala, ¿no? Su intimidad a la gente para mostrar algo que puede venir bien. Desde luego, desde esta casa, desde OIZ Radio y de, bueno, del alma detrás de la radio, de la Organización Impulsora de Discapacitados, os damos las gracias por este pedazo de regalo, porque al final, bueno, es algo que podemos disfrutar todos y que eriza la piel. Estamos deseando poder ver la película, pero yo quisiera preguntarte por Jan, ¿cómo está viviendo él todo esto? El estreno de la peli, bueno, pues su popularidad, ¿no? Que la fama, claro, que la gente le conozca y ¿cómo lo está viviendo él? Bueno, Jan está feliz, o sea, para él esto es como un juego, él disfruta muchísimo, además él es fan de sí mismo, o sea, él le encanta verse en la pantalla, y entonces para él, como desde pequeño ha convivido con la cámara y ha visto que yo le grababa, pues luego veía sus imágenes en la tele, y cuando ya las ha visto en el cine, porque a él le encanta el cine, yo le llevo mucho al cine, pues le entusiasma, o sea, se ve ahí en la pantalla grande, le llevamos a un montón de pases de cine y conoce a la gente, y luego siente mucho el cariño de los demás, o sea, creo que es muy bonito, él ha tenido mucho cariño por parte nuestra, por parte de la familia, pero ahora ver que hay mucha más gente que le quiere, ¿no? De alguna manera a todos nos gusta que nos quieran y yo creo que a él a eso le encanta, ¿no? Y la verdad es que está muy, muy feliz ahora mismo, bueno, él luego pues está con su vida, ya está, quisiera estar en el colegio, con sus rutinas, intentamos, pero vamos, que está encantado. Tú dices que hay mucha gente que mira a Jan todavía cuando va por la calle, pero es que yo pienso que es imposible no mirarle, porque tu hijo enamora, de verdad, y estamos aquí todos locos con él, es guapísimo y tiene es una precioso. Sonrisa, que es que es mirarle y bueno, pues sentirte bien por dentro enseguida, o sea que total. Estamos deseando ver la peli. Cuéntanos, Bernardo, ¿cómo pueden hacer, bueno, los empresarios, ¿no?, que estén detrás de los cines y quieran traer la película, o los propios espectadores? No sé si podemos hacer presión de alguna forma, pues para que la peli la traigan a los cines que tenemos cerquita de casa. Claro, y ahora mismo está en Madrid y Barcelona están los cines Verdi, también está en Madrid en el Zoco de Majadahonda, pero sí es verdad es que bueno, donde más está funcionando es en Madrid y en Barcelona. Luego en otras ciudades está, por ejemplo, en Cádiz, en Alicante, en algunos cines, pero seguramente ya siendo la segunda semana pues puede que la quiten. Entonces quien quiera ir a verla de esas ciudades que vaya cuanto antes, esas semanas, porque además contra más gente vaya, más va a aguantar. Por otro lado, lo que se está haciendo que es muy interesante es a través de una plataforma que se llama Screenly, ¿vale? Es como Screen y luego L-Y, ¿sí?, que eso, todo eso está, esa información está en el blog y en la página de la película, es lahistoriadejan.com, pero Jan es con J, se pronuncia Jan, pero se escribe J-A-N, lahistoriadejan.com. Entonces, esta información está aquí. Pues esta plataforma Screenly permite que haya gente que cree sus propios eventos para que vayan a ver, para que la película esté en su ciudad, ¿vale? O sea, está asociada a una serie de cines donde tú puedes crear un evento y si hay un mínimo de personas que vayan a ir a verla, o sea, que compren la entrada, pues entonces se hace ese evento y se pone la película. Ya hay creados unos 6 o 7 eventos en todas partes de España, en distintas ciudades, en Zamora, y algunos que ya incluso ya se han llegado para que se haga. Entonces es muy interesante que también haya este método para que todo el mundo pueda ver la película en el cine, en una sala de cine, porque yo siempre pensé este proyecto para verlo en una sala de cine, ¿no? O sea, olvidarse un poco de todo, meterse en esa historia, meterse en el presente y transitar por esos 6 años de vida, ¿no? Me parece que es muy interesante que se apaguen las luces y vivir eso. Es muy diferente ver la peli en el cine que verlo en casa, por ejemplo. Muy diferente, porque además es una película que transmite muchas emociones. Es verdad que empieza un poco intensa, dura, pero sí, luego tiene mucho sentido el humor, optimismo. Me está sorprendiendo que incluso en los pases que de los cines Verdi nos dicen los de los cines que la gente aplaude al final, ¿no? O sea, es alucinante cómo de repente la gente en el cine se le sale un aplauso, ¿no? Porque hay algo como muy muy emotivo y muy de... Tengo un amigo, Daniel Grau, que es actor, que cuando vio la película me dijo, es que termino de ver la película y me dan ganas de vivir, ¿no? O sea, es como que tiene esa cosa de fuerza, de vida, porque Jan la tiene, Jan tiene energía, Jan es felicidad, ese es todo, ¿no? Entonces, todo eso lo transmite y la película lo transmite muy bien. Y yo creo que en esta vida hace falta mucho, y hace falta mucho amor, ¿no? Y la película es amor por todos lados. Porque... Es positivismo, es un mensaje, bueno, pues que te anima, ¿no?, a vivir la vida con todas, claro, sus emociones. Total, y a disfrutar de cada instante. A nosotros nos ha enseñado mucho ya disfrutar de las cosas pequeñas. O sea, cada logro, pequeño logro suyo ha sido una fiesta, eso se ve en la película, ¿no? El hecho de llevarse una cuchara a la boca, el hecho de empezarse a desplazar un poco, ¿no? Como lo vivíamos nosotros, como una fiesta. Y esto es maravilloso, porque estamos en la vida a veces que no paramos en los pequeños detalles, ¿no? Vamos como locos de un lado para otro, corriendo, el tráfico, la ciudad, el ruido, el trabajo, las envidias, el dinero, ¿no? Como que hace falta un poco centrarse en el ser humano. En el aquí y ahora, ¿no? Claro, en el aquí y ahora, en el presente. Y todo esto lo cuenta mucho la peli y lo transmite Jan. Entonces, bueno, yo creo que es necesario que vayamos a ver este tipo de películas, ¿no? Películas que tienen muchísimo trabajo detrás, porque Bernardo, imagino que, bueno, que poner en marcha este proyecto, pero sobre todo con la cantidad de material que tendrías, porque después de 6 años de vídeos, el montaje ha tenido que ser, no lo quiero ni pensar. Sí, ha sido muy intenso. Yo tenía como unas 150 horas grabadas, que son muchas horas para hacer una película, porque al final hay que resumirlo a 90 minutos, tienes que descartar un montón de metraje, ¿no? Entonces, claro, tuve que navegar por todas esas horas, verlo, la verdad es que fue maravilloso ese proceso. Yo además lo quise hacer solo y la primera persona que vio la película fue Mónica. O sea, yo quería montar la película y la primera persona fue Mónica. Además, habíamos llegado con el acuerdo de cuando la viera, si ella veía algo que no quería poner, lo quitara. Claro. Y la vio, estuvo 2 días medio en shock, se quedó alucinado, ¿verdad? Ver su vida ahí durante 7 años, ¿no? En 1 hora y media, y al final decidió que se quedara todo, ¿no? Es lo que decía antes, es maravilloso porque, bueno, pues lógicamente, pues es una actriz, mujer, pues que a veces se ve que me gusta o no me gusta, pero dijo, no, me da igual, es que salga como salga, esto tiene que verlo a la gente, ¿no? Y eso es maravilloso. Y la verdad es que el proceso ha sido increíble, y luego todo el trabajo que hay detrás de los profesionales que hay, ¿no? Que hemos contado con gente maravillosa que se dedica al cine, pues, que ha hecho un sonido maravilloso, que ha hecho una música espectacular, Mayor Tema ha hecho la música con Guille Mostaza, hay una música final que tocamos con la Orquesta de Radio Televisión Española. Vamos, o sea, yo creo que merece la pena verla y la verdad es que el trabajo ha sido muy intenso y va a estar muy bien. Luego además en el DVD y el Blu-ray va a haber un montón de extras, de escenas eliminadas, de cómo se hizo, estoy preparando un making of. No sé, yo creo que puede gustar mucho. Desde luego, si te parece, Bernardo, vamos a escuchar el tráiler de la peli, ¿vale? Para todos nuestros oyentes. Jan tiene síndrome de Down. Nació el 4 de noviembre de 2009 y desde ese día sus vidas cambiaron. Y yo cogía y le decía, mi amor, te amo, y él cogía y se empezaba a reír, sus carcajadas. Recién levantados, la familia Molvik. 5 años escribiendo cada día en un blog, 5 años grabando a su hijo. La historia de Jan, la película. La música es increíble, Bernardo, ¿eh? Estamos encantadas con ese tema de Mayor Tom. ¿Cómo fue la creación de la música? Pues mira, la música, yo llamé a Mayor Tom, que es Diego, y bueno, empezamos a trabajar, yo iba a su casa, empezamos a trabajar con la música, empezó a trabajar él, a hacer temas, y luego incluimos también en el trabajo a Guille Mostaza, ¿no? Que además es el compositor del grupo Ellos, tiene varios grupos, Mostaza Gálvez, que es también un pedazo de músico, y la verdad es que se dividieron un poco el trabajo y cada uno hizo distintas músicas de la película. Y bueno, yo disfruté muchísimo, porque de alguna manera, tanto Guille como Diego, yo estaba con ellos cuando componían y ellos veían en mi cara, ¿no? O sea, veíamos imágenes, yo ya llevaba partes montadas de la película, entonces, según iban componiendo, veían en mi cara, ¿no? Y me tocaban cosas con la guitarra y con el piano y veían cómo me llegaba, ¿no? Lo que estaban tocando, ¿no? Entonces iban encontrando el camino de cuál sería la mejor música y fue un proceso increíble. Yo he leído en el blog que cuando nació Jan le preguntaste a Mónica si podrías jugar al fútbol con tu pequeño. Sí. Entonces, cuando he escuchado la canción es que es increíble, ¿no? Se te pone la piel de gallina, bueno, pues con uno de esos versos de jugar al fútbol. Oye, Bernardo, Jan es del Atleti porque supongo que su papá es del Atleti también, ¿no? Total, sí. Sí, sí, además, eso fue fíjate cómo alguien puede pensar eso, ¿no? Pero todos esos miedos de poder jugar con mi hijo al fútbol, pues estaban, ¿no? Y entonces yo me sinceré tanto en el blog como en la película y lo mostré, ¿no? Y es un poco el hilo conductor y además ese paralelismo que se hace con el tema de la superación, del fútbol, el trabajo en equipo, de los logros, de cuando un equipo gana, de cuando ganó España el Mundial, de cuando ganó el Atleti y la Liga. Entonces es muy bonito la película, muy intenso, ¿no? Y mucha gente le gusta el fútbol y disfruta con esa intensidad que tiene el fútbol y a Jan le fascina el fútbol. O sea, él es del Atleti a tope, él ve una bufanda del Atleti, además. Se vuelve loco. Curioso. cuando está dormido, eso, yo le pongo el himno para despertar y le pongo el himno del Atleti. Es increíble, señores. Tienen que entrar en la página, lahistoriadejan.com, y verle, porque es que te le quieres comer. O sea, ver cómo está tan plácidamente dormido y cómo se despierta lleno de energía nada más que escuchar el himno de su equipo, ¿no? Sí, sí, con el puño ahí en alto, Atleti. Bernardo, hacer la peli con tantísimo trabajo detrás, y bueno, y de repente llega esa recompensa, ¿no? En el Festival de Málaga este año, en la sección oficial de largometrajes documentales. Imagino que fue una sorpresa enorme. Eso fue increíble. Nos seleccionaron, ir allí al festival, fuimos además con gente del equipo, de la familia, con la gente de la distribuidora, y fue maravilloso el estar allí, el que la gente, además era la primera vez que se veía en una pantalla de cine la película, ¿no? Y ver la respuesta del público, ver gente que se acercaba y te decía gracias, ¿no?, por haber hecho esta película. La acogida del público fue, inolvidable. Y en un festival como el Festival de Málaga, que tratan fantásticamente, ya le llamaban el Principito, le decían el Principito. Iba por allí, por el festival, de un lado para otro, con su chaqueta, con su pajarita. Guapísimo. Sí, sí, la verdad es que fue mal. Bernardo, ¿cómo se ha cambiado la vida? Pues mira, la vida te sí que es verdad que da un giro, ¿no? Y de alguna manera te cambia, pero como decimos Mónica y yo, como que nos hace mejores personas, ¿no? Nos ha hecho mejores personas, nos han cambiado los valores, nos ha cambiado la forma de estar en la vida, ¿no? Te hace madurar, te hace... Ya ser padre te cambia muchas cosas, pero encima cuando tienes la responsabilidad de un hijo con síndrome de Down, pues todavía pues te pone más en el presente, ¿no? En el suelo. Y la verdad es que somos muy felices con Jan, somos muy felices. Y eso, bueno, pues es un privilegio, ¿no? Estar con tu hijo, disfrutar de él, el que te dé esa energía, ¿no? Cada día... Muchos días que a lo mejor uno llega del trabajo, que está cansado, que está tal, y de repente simplemente te viene, te hace una sonrisa, te da un par de besos, te da un abrazo y se te pasa todo, ¿no? Entonces, pues sí, somos muy felices, la verdad. Vuestra película, el blog, es un testimonio en sí, pero Bernardo, ¿qué le dirías a los papás que estén viviendo en estos momentos esa situación, estén embarazados, sepan que su bebé tiene síndrome de Down o que justo acaba de nacer y les lleguen todos esos miedos, esas dudas, que estén pasando por ese momento que es tan complicado? ¿Qué consejo les darías o qué te gustaría decirles? Pues mira, yo les diría lo primero, que no nieguen el dolor, o sea, que es bueno pasar por ese dolor, o sea, es necesario porque está ahí. O sea, nadie, es imposible que nadie pase por eso. Entonces es bueno no negarlo, pero que se centren mucho en su hijo, o sea, que traten de pasar por ese dolor, pero también sentir a su hijo, de estar con él, de besarle, de mirarle a los ojos, de sentir que es su hijo, de acariciarle, de sentir amor por él, ¿no? Y entonces todo se les va a pasar. Y luego, pues que se informen, que vayan a asociaciones, a fundaciones, que tengan información, que hablen con otros padres, que entren en internet y busquen blogs, pues como hay un montón de blogs, el blog de Ana, la historia de Jan, otros blogs, gente que cuenta historias de sus hijos para sentirse acompañados, ¿no? Y bueno, y que verán que hay cosas que parece que no van a llegar nunca, pero que al final las cosas llegan y que todo es más fácil de lo que parece en un principio, ¿no? Es como dice Mónica en la película, en un momento impresionante, que es verdad que tiene que pasar por el duelo de ese bebé que no tuvo, ¿no? Pero que no se lo quiere perder llorando, ¿no? O sea, hay un momento que hace una reflexión y dice, pero es que no me lo quiero perder llorando, ¿no? Cómo me ha emocionado a mí esa imagen, de verdad. Es increíble. Bernardo, ha sido un auténtico placer charlar con nosotros y con vosotros aquí en Oiz Radio, porque sentimos que Jan y Mónica también están contigo, aunque no les estemos escuchando. Ana María Sobrino es la secretaria general de la Oiz y, bueno, no ha podido estar aquí en directo, aunque me consta que nos está escuchando, bueno, pues al otro lado de la radio. Y, bueno, ella quiere transmitiros que esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados, quiere poner su granito de arena con la película de Jan, y bueno, trataremos de hablar después de esta entrevista y ojalá podamos ayudaros en la medida que sea posible. Solo nos queda hacer un llamamiento a los oyentes para que acudan a las salas de cine, y bueno, así que te lo dejo a ti. Sí, pues nada, que todo el mundo que pueda vaya a ver la historia de Jan, que en Madrid y Barcelona está en los cines Verdi, en Madrid también está en el Zoco de Majadahonda, que en otras ciudades como Cádiz, como en Petrer, en Alicante también la tenéis, que vayáis, que vayáis cuanto antes para que siga estando en los cines, y que los que veáis que no está en vuestra ciudad, no os preocupéis, hay una forma de hacerlo, entrar en lahistoriadejan.com y lo explicamos a través de una plataforma. También si conocéis exhibidores o gente que trabaja en los cines, decirles, llevar la película La Historia de Jan, es una película que tiene que estar en los cines y que la gente tiene que ver. O sea que todo saber la historia de Jan. Bernardo Moll, ha sido un auténtico placer. Os mandamos un abrazo muy fuerte a ti y a Mónica, pero por supuesto a Jan. Ha sido un placer que estéis con nosotros aquí en Oid Radio. Vamos a despedirnos con la canción, con la banda sonora de la historia de Jan. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Yeah.